La linterna de Diógenes. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestra vida? ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestras decisiones? En un mundo en que grandes corporaciones, poseedoras del capital, manejan los hilos desde la trastienda, en un mundo donde las grandes decisiones están en manos de una minoría poseedora del capital. En un mundo donde ese capital y sus necesidades de acumulación impregnan cada ámbito de la sociedad, ya sea el trabajo, la educación, la sanidad, el ocio, la cultura, incluso la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, en un mundo así, ¿no será que la cacareada libertad que defienden los liberales no sea más que un eufemismo para hablar de la libertad del capital, que mediatiza precisamente nuestra vida? Un mundo regido por unas minorías poseedoras del capital es un mundo que se mueve al ritmo y los intereses de esas minorías. Pero esto solo se sostiene porque una inmensa mayoría de la población delega, renuncia a su responsabilidad en otros para que piensen por ellos, para que les digan lo que tienen que opinar, lo que deben desear, a quién deben envidiar, a quién odiar, a quién temer, a quién admirar. Somos animales diseñados para pensar, y sin embargo no tengo claro si realmente nos merecemos ese calificativo de sapiens. Y quiero recordar una cosa, que pensar y moverse son dos caras de la misma moneda, porque el pensamiento precede la acción y la acción activa el pensamiento. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Esta semana no viajamos al pasado ni a territorios lejanos, porque en esta ocasión emprendemos un viaje hacia el interior de nuestra mente, o lo que es lo mismo, recorreremos las rápidas autopistas del cerebro para entender cómo este órgano produce eso que llamamos procesos mentales. Cómo tomamos decisiones, cómo encontramos nuevas soluciones, cómo somos capaces de predecir lo que va a suceder y adaptar nuestro comportamiento a un mundo complejo, manejando grandes cantidades de información, tanto del mundo exterior como del resto de nuestro propio cuerpo, para convertirnos en eso que llamamos personas. Y todos estos complejos procesos se ejecutan desde una región muy concreta del cerebro, el lóbulo frontal. Esta semana nos adentramos en las funciones ejecutivas, o lo que es casi lo mismo, en los procesos cerebrales responsables de lo que llamamos comportamiento inteligente. Si aceptáis el reto, os invito a emprender este apasionante viaje. ¡Empezamos! El córtex prefrontal es la región cerebral con el desarrollo evolutivo más reciente y, por ello, la parte del ser humano que más nos diferencia de otros animales y mejor refleja nuestra especificidad, constituyendo además aproximadamente el 30% de la corteza cerebral. Desde un punto de vista funcional, se puede afirmar que en esta región cerebral se encuentran las funciones cognitivas más complejas del ser humano y se le atribuye un papel esencial en actividades tan importantes como la creatividad, la ejecución de actividades complejas, el desarrollo de las operaciones formales del pensamiento, la conducta social, la toma de decisiones y el juicio ético y moral. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Tirapu Ustarroz, psicólogo y neuropsicólogo clínico, con múltiples publicaciones sobre diferentes ámbitos de la neurociencia. Entre estas, libros divulgativos como ¿Para qué sirve el cerebro? Y manuales como el Manual de Neuropsicología o neuropsicología del córtex prefrontal y las funciones ejecutivas. Javier, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Vamos, si te parece, a empezar con uno de los procesos cognitivos más amplios y que abarcarían a su vez más sistemas de procesamiento, sí. La planificación. Voy a intentar hacer una pequeña descripción y luego me dices en qué me he equivocado, ¿vale? Sí. La planificación, que sería la capacidad de seleccionar un objetivo, ir hacia adelante en el tiempo, es decir, anticiparse y visualizar cómo debería o cómo deseamos que sea algo. Sí. Planificar qué pasos debemos dar y para, sí, para alcanzarlo, es decir, seleccionar la conducta que tenemos que desarrollar para lograr la meta visualizada y, por último, sí, llevarlo a cabo de forma eficaz. No sé si, sí, he sido muy preciso en la descripción, pero no. Sí, ha sido preciso, sí, pero tal vez sería mejor, si te parece, que sigamos un orden, sí, ¿no?, de cómo trabaja el cerebro a pasos. Perfecto. ¿No? Eso porque este es uno de la planificación es un paso importantísimo o un proceso importantísimo de lo que llamamos funciones ejecutivas. Y que evidentemente está implicado en tener una buena capacidad para resolver situaciones nuevas, ¿no? Que esas son las funciones ejecutivas. Adolf dice que las funciones ejecutivas son la capacidad de actuar en entornos cambiantes de una manera adaptativa, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para buscar nuestra supervivencia y la calidad de nuestra supervivencia. A mí me parece muy buena definición la de Adolf, pero si nos fijáramos, ¿no?, actuar de manera flexible en entornos cambiantes de una forma adaptativa, yo también creo que eso sería una magnífica definición de inteligente. De inteligencia. ¿No? Por lo tanto, tenemos un problema de solapamiento de conceptos, ¿no?, que es la inteligencia, ¿no? Y sabemos que la inteligencia hasta ahora, básicamente, solo estamos de acuerdo en una cosa, que la inteligencia es aquello que miden los test de inteligencia. Pero a partir de ahí, ¿no?, lo que se ha traído la neurociencia y la neuropsicología actualmente es otro concepto, que es este de funciones ejecutivas. Y yo lo que les pediría a los oyentes es que se imaginen a alguien que ellos piensan que es inteligente. Que se lo imaginen. Porque lo que nosotros no vamos a hacer, tú y yo, es definir qué son las funciones ejecutivas, sino qué procesos están en ese cajón, ¿no? Que los vamos sacando de uno en uno y a ver si los oyentes están de acuerdo con nosotros en lo que les planteamos. ¿Te parece bien? Perfecto, vamos con ello. ¿Tú crees que alguien, o ellos, los oyentes, creen que alguien que lo consideramos inteligente es ágil mentalmente? Dirían que sí. Pero nosotros no hablamos en términos científicos de agilidad mental, sino de otra cosa que se llama velocidad de procesamiento. Es decir, ¿a qué velocidad trabaja el cerebro, ¿no?, para unir diferentes regiones cerebrales para emitir una respuesta? Entonces sabemos que los cerebros que tienen buenas funciones ejecutivas son veloces, ¿no?, y que la velocidad no está en ninguna parte del cerebro, porque el 80% del cerebro es sustancia blanca y el 20% del cerebro es sustancia gris. Las sustancias grises, digamos, que son diferentes pueblos que tenemos en la corteza cerebral, cerca ya del hueso del cerebro, diferentes pueblos en los que, o fábricas en las que se trabaja con diferente tipo de información. En una zona, por ejemplo, encima de la oreja izquierda, con esa zona hablamos. Un poco más atrás de la zona izquierda comprendemos el lenguaje. En la nuca percibimos los objetos por el canal visual. En la parte derecha, detrás de la oreja, hacemos dibujos y movemos imágenes en el espacio. Encima de la oreja derecha está la música, ¿no? Incluso sabemos que un poco más adelante en la derecha, ¿no?, si tienes crisis epilépticas, tienes experiencias místicas, ¿no? Es decir, tenemos en el cerebro como la memoria, que también sabemos que se guarda en la corteza cerebral y en una región que se llama el hipocampo, ¿no? Entonces, todas esas regiones, para que nosotros seamos buenos trabajando, tienen que conectarse a mucha velocidad y sincronizarse. Tienen que estar pavimentadas, ¿no? Que ahí es, claro, donde entra la sustancia blanca. ¿Y quién pavimenta eso? El 80% del cerebro, que es sustancia blanca, ¿no? Entonces podríamos decir que la sustancia blanca es velocidad y la sustancia gris es eficacia, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener muy buenas, como decías tú, carreteras y autopistas para comunicar todas las regiones cerebrales para que se sincronicen y funcionen a mucha velocidad. Porque no vale alguien que le digas, no, puedes hacer esta tarea, y te dice, sí, pero me llevará 2 días. Si otro lo hace en 5 horas, este sujeto, solo por un problema de velocidad de procesamiento, ya lo va a tener mal en la vida. Así de sencillo. ¿No? Y vemos que, ¿no?, que los sujetos con afectación de sustancia blanca en neuroimagen tienen muy afectada esa velocidad de procesamiento. Para llegar a un comportamiento inteligente, el primer paso es la facultad de discriminar entre todos los estímulos, aquellos que son relevantes, hacer un filtro y mantener sobre ese estímulo la atención de nuestro cerebro. La capacidad de intercalar la atención entre un estímulo y otro, y luego volver al anterior sin perder la información previamente recabada, es una capacidad básica y necesaria para llevar a cabo los procesos cognitivos superiores. Si simplificamos un poco, nuestra habilidad a la hora de encontrar soluciones nuevas, de planificar nuestras acciones y de adaptar nuestra conducta al entorno de forma eficaz, está mediatizada por la capacidad de concentrar la atención en un elemento, procesar la información sobre ese elemento y manipularlo mentalmente. Y a esto se suma, por supuesto, la cantidad de elementos que seamos capaces de mantener, procesar y manipular al mismo tiempo. Nos has hablado de velocidad de procesamiento. Supongo que también aquí habría que añadir la cantidad de información que se puede manejar al mismo tiempo, ¿no? Sí. Además de la velocidad. Sí. Y ahora vamos al segundo concepto. Vas muy bien, la verdad, más acertado. El segundo es lo que llamamos memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un concepto que se acuñó en 1974 y que es una memoria que dura entre 30 y 45 segundos. Que si yo te de ser sincero, no creo que eso se pueda llamar memoria. Creo que es un sistema atencional. Porque guardar 45 segundos en la cabeza, mantener una información 45 segundos y desaparezca, ¿no?, a mí me parece que eso no es memoria, es atención. ¿No? Y lo que sabemos, lo segundo, es que esta memoria de trabajo tiene que estar bien para tener unas buenas funciones ejecutivas. ¿Qué hace esta memoria de trabajo? Tiene dos sistemas con los que trabaja. Uno es el bucle fonológico. Se llama así, un poco pedante, pero creo que los oyentes entenderán. Mira, mientras tú me estás oyendo y ellos nos están oyendo, si les pusieran unos sensores en las partes de la lengua y de la garganta, están moviendo de manera microscópica sus músculos diciendo lo que yo estoy diciendo, para entrar en su cerebro y entender lo que estoy diciendo. Y ese sistema, ¿no?, es el que, o por ejemplo, yo le digo a la secretaria que trabaja con nosotros en las consultas, ¿te importaría decirme la historia de fulanito? Y me dice, la 18.617. Si me pusieran unos sensores en la boca, verían que mientras voy a coger la historia, estoy repitiendo subvocalmente 18.167, 18.167, 18.167, así sin parar. ¿No? Y luego... El visual. La visual, que en el fondo, ¿no?, en vez de 18.165, podía utilizar una pizarra y cerrar los ojos y poner 18.167. ¿No? Esa es la pizarra visoespacial, ¿no? Estos son los dos mecanismos esclavos de la memoria de trabajo, que trabajan para la gran memoria de trabajo, que la gran memoria de trabajo es el sistema ejecutivo central. ¿Cómo medimos qué capacidad tiene un sujeto en su memoria de trabajo? Nada, haciéndole repetir números en el mismo orden que nosotros digamos 4, 6, 3, 9. Pues él repite 4, 6, 3, 9. ¿Cuándo sabemos que alguien tiene una buena memoria de trabajo que no es para preocuparse? Cuando llega a 7 más menos 2. Es decir, de 5 a 9 está súper bien. De repetir en el mismo orden. ¿No? La agenda visoespacial, tenemos otra prueba un poco más compleja para medirlo, pero también la medimos bien. Y luego el sistema ejecutivo central, ¿qué es lo que hace? Registra esta información, los números que te digo, por ejemplo, los mantiene y los manipula. Como digamos que en ese sentido el lóbulo frontal, que es, y más en concreto, no todo el lóbulo frontal, sino el que está justo encima de la sien, esa parte que se llama la parte frontal, prefrontal, dorsolateral, es como un malabarista que mantiene objetos que son unidades de información en el aire. El buen malabarista es aquel que es capaz de tener más objetos en el aire y combinarlos en el aire y volverlos a recoger y que no se le caigan. Si yo te digo a ti, te voy a decir, esta prueba, por ejemplo, es magnífica para medir este sistema ejecutivo central. Yo te voy a decir a ti letras y números, y tú me vas a decir luego los números de menor a mayor y las letras, y luego seguido por las letras, pero las letras siguiendo el orden del abecedario. 9, A, T, 3. Tú me dirías 3, 9, A, T, ¿no? Pues ese es el sistema ejecutivo central de la memoria de trabajo, que eso, como te digo, es un sistema atencional, no de memoria. Precisamente, al mencionar la memoria de trabajo de Bartley, como nos comentas, ¿no?, que se puede considerar un sistema atencional, la atención es uno, digamos, de los aspectos, ¿no?, que están controlados por el córtex prefrontal. Un tipo de atención. Sí. Sí. La atención, como todo, ¿no?, tiene niveles de complejidad, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, cuando tú te despiertas, se activa a la mañana, ¿no? Y hay unas vías que activan toda la corteza cerebral, se enciende todo para que tú te pongas en marcha. Hay unos niños, por ejemplo, diagnosticados de trastorno por déficit de atención, ¿no?, que son unos niños que no se les diagnostica casi nunca bien, porque son unos niños que están toda la mañana adormilaos, como tumbaos en el, y desganaos en el pupitre, ¿no? Y hacia las 5 o 6 de la tarde empiezan a activarse. Y a las 1 de la mañana no hay manera de meterlos en la cama. Esto se llama trastorno por déficit de atención tempo cognitivo lento. Es decir, que al cerebro le cuesta mucho, ¿no?, llegar desde la base del cerebro a la corteza, a la, ¿no?, donde tiene que trabajar, le cuesta mucho activarla. ¿No? Entonces, ese es un tipo de atención muy básica, ¿no? Es ya estar despierto, digamos, ¿no? Lo segundo es, digamos, sostener la atención, ¿no?, durante un tiempo, ¿no?, mantenerte, ¿no?, sosteniendo la atención sobre algo que quieres leer o tal durante un tiempo. Estás leyendo una novela y quieres sostener la atención concentrado en la novela. Esa depende de una red que va un poco desde detrás de la oreja derecha, sobre todo, hasta la frente, ¿no? Que es una carretera que une estas dos, esta parte de atrás, de detrás de la oreja derecha a la frente. Y esa es la atención sostenida, ¿no? Digamos que es un foco de un teatro en el cual el actor, mientras el foco, que es la atención, ilumina al actor y no tiene que irse y despistarse y tiene que estar todo el rato iluminándolo mientras siga hablando el actor. Y por último tendríamos, simplificando, ¿no?, pero tendríamos lo que llamamos atención focalizada. Y entonces lo que hacemos es, ¿no?, que aunque el actor esté iluminado, ¿no?, supongamos que oímos ruidos. ¿Qué pasa en los niños con trastorno por déficit de atención? Que mueven el foco del teatro, del actor que está hablando, hacia los ruidos y se pierden, ¿no?, lo que está hablando el actor. ¿No? Y esta atención selectiva o focalizada tiene mucho que ver con otro aspecto, que es el control de las interferencias. ¿No? Porque también estaremos de acuerdo, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, para tener un buen funcionamiento ejecutivo o una buena inteligencia fluida, ¿no?, la capacidad de inhibir estímulos irrelevantes para lo que yo quiero hacer. Aquellos que nos estorban, ¿no? Aquellos que nos estorban, es decir, y que no son relevantes para la tarea que quiero hacer, ¿no? Entonces, esto todo el mundo habrá visto, ¿no? Esto se suele pasar una lámina que se llama el paradigma de Stroop, ¿no? Que es un paradigma en el cual hay unas palabras con colores, ¿no? Por ejemplo, la palabra rojo escrita en color azul. La palabra verde escrita en color amarillo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro tiende a decir lo que está escrito, no el color en que está pintada la palabra. Y tiene que inhibir, ¿no?, lo que le sale, que es decir lo que está escrito, para decirnos no lo que está escrito, sino de qué color está pintada la palabra. ¿Me explico? Sí. Sí, sí, es en este caso, inhibe, digamos, la conducta verbal, eso es. Eso es, ¿no? Porque le sale decir, y uno de los problemas en las funciones ejecutivas, que nosotros habíamos criticado y hemos criticado, es que realmente los sujetos son más impulsivos motóricamente que verbalmente, ¿no? Un niño impulsivo es más impulsivo motor que verbal, se mueve más, ¿no?, que más que hable, ¿no? Entonces, no medíamos otra cosa que era fundamental, que era la inhibición motora. Entonces, bueno, ahora tenemos un paradigma que lo hicimos nosotros mismos, ¿no?, y que es en el fondo muy sencillo. Salen flechas en el ordenador, en todas las direcciones y de todos los colores, y tiene que ir golpeando en la mesa cada vez que salga cualquier flecha en cualquier dirección, y no golpear cuando salga una flecha azul hacia arriba. El 80% de las flechas son golpear, y el 20% de las flechas es no golpear. ¿No? Y entonces sabemos, ¿no?, que este test es tremendamente sensible a captar, ¿no?, problemas de inhibición motora. De hiperactividad, y que además tiene mucho más validez que el típico Stroop que te he dicho de las palabras. De hecho, hay un paradigma muy bonito que se llama el paradigma del Marshmallow, ¿no?, que es un pastelito que les encanta mucho a los niños americanos. Oh, sí, sí, uno, entonces ya a los 6 años, ¿no? Sí, a los 6 años, ¿no?, se les pone el pastel, y entonces la profesora le dice, bueno, te dejo el pastel y me voy a ir un momento, y cuando vuelvas y no te lo has comido, te daré otro. Sabemos que los niños que tienen problemas de inhibición se comen el pastel, y los que no, no. Pero podemos predecir, haciéndole seguimiento de los 6 años a los 18, ¿no?, que los sujetos que se comieron el pastel tienen más problemas de adicción a drogas o de consumo de drogas sin alcohol, más fracaso escolar, más inadaptación social, etcétera. Lo podemos predecir como si se comieron un pastel a los 6 años, fíjate. Porque todo esto tiene que ver con esa capacidad de mantener la atención, de inhibir la atención y relacionado además con la inhibición de conductas, ¿entiendes? Claro, claro, la inhibición de conductas es fundamental, ¿no? Y esto lo que trata de medir es la inhibición de las conductas. Pero sabemos que esta inhibición motora, esta que te he dicho de golpear y no golpear con la flecha azul hacia arriba, predice muy bien cuándo van a tener problemas para predecir conductas. Para controlar conductas. Es decir, si golpean con las azules hacia arriba, que ellos mismos se dan cuenta, pero ¡ay!, dicen, no lo hago bien, ¿no?, pero vuelven a golpear. Estos tienen problemas de inhibición motora y seguro que en la vida son impulsivos. Nuestro cerebro es una compleja máquina de procesamiento de información. Una compleja red de dispositivos especializados, procesando la información en paralelo. Pero además es una compleja máquina que recaba información de esos procesamientos dentro del propio cerebro. Por eso mismo, al igual que el cerebro recaba información del medio que le rodea a través de los sentidos, también, y quizás sobre todo, recaba información del propio cuerpo. De forma continua, cuerpo y cerebro forman una red, una única red, que está continuamente enviando información en dirección al cerebro y órdenes en dirección contraria. La mayor parte de estos procesos son automáticos. En ellos, el cerebro toma decisiones sin que seamos conscientes. Es decir, somos ciegos a gran parte de lo que sucede en nuestro cerebro. Ya que estamos hablando de la atención, entiendo que puede ser volcada hacia el exterior, pero también hacia el interior, ¿no?, hacia los estímulos del propio cuerpo. Sí, mira, eso que planteas también tiene muchísimo interés, porque normalmente si le preguntáramos a cualquiera, incluso algún especialista del cerebro, ¿no?, cómo trabaja el cerebro, te suelen decir el modelo un poco como los ordenadores, siempre te ponen el mismo ejemplo, el, ¿no?, input y output. Input, ¿no?, es decir, entra información, el cerebro la procesa y emite una respuesta. Y yo le suelo preguntar cuando doy cursos, ¿y de dónde obtiene información el cerebro? Y me dicen, de los sentidos. Y les digo, ¿y del propio cuerpo? Ah, del propio cuerpo también, claro. Pero ¿por qué es crucial lo del propio cuerpo? No para sentir dolor cuando te duele algo, que también es importante, o sentir deseo o sentir placer, porque eso no se siente en el cerebro, se siente en el cuerpo. Pero sobre todo para que el cerebro se informe de las emociones que tienes. Porque, que se fijen también los oyentes, nunca han sentido una emoción en el cerebro. Siempre han sentido una emoción en el cuerpo. Y además, por como muy bien decía William James en 1890... Estaba pensando justo en eso. En William James. Sí, sí, sí. William James dijo, y me atrevería a decir más, si estaba en lo cierto William James, no tenéis miedo y luego tembláis. Primero tembláis y luego sentís miedo. O sea, es decir, primero se sienten las reacciones viscerales y luego el cerebro lee las reacciones viscerales y te dice, que estás sintiendo una emoción. Pon tu atención sobre eso porque algo importante está pasando, ¿no? Y puede estar en juego tu supervivencia. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro no se ha modificado nada en los últimos 50.000 años, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora una crisis de pánico, claro, tú te pones hace 50.000 años en la selva, ¿no? Ves una fiera a 30 metros, las manos te empiezan a sudar porque sudadas agarran mejor a las ramas de los árboles, ¿no? Que secas. El corazón empieza a palpitar a toda velocidad para mandar más sangre y glucosa a los músculos para salir corriendo más deprisa. Las pupilas se dilatan para abrir el campo visual y ver por dónde tienes que huir. Y incluso se pueden entrar ganas de orinar y defecar para perder peso. Eso era buenísimo en la selva porque estaba en juego tu supervivencia, pero ahora te dan en el Eroski y no es práctico, ¿no? Pero son sistemas ancestrales que todavía están dentro de nuestro cerebro. En cuanto a los trastornos, por ejemplo, en la atención, algunos trastornos pueden provocar una continuada focalización de la atención hacia el interior. Es decir, por ejemplo, puede haber casos en los que el cerebro busque continuamente información clarísimamente. Del propio cuerpo porque no la encuentra. Sí, te voy a decir uno muy claro. La hipocondriasis. El hipocondríaco, ¿no? Estos sujetos que creen, ¿no?, tener siempre algo, tienen toda la atención volcada hacia el interior, ¿no? Yo he visto varios y los he tratado para volcar el mejor tratamiento para la hipocondria, aparte de tomar, si quieren tomar antidepresivos, que tomen. Pero es enseñarles a volcar la atención hacia estímulos externos y empezar a atenderlos. ¿Por qué? Porque están todo el rato pendientes de cualquier señal que llegue de su cuerpo, el cerebro la amplifica y les hace ver que tienen cualquier enfermedad, con cualquier signo que tengan o cualquier pequeña molestia que tengan en el cuerpo. Están hipersensibilizados a cualquier sensación que llegue de su propio cuerpo al cerebro. El cerebro la amplifica y le dice, uy, te está pasando algo malo, a ver si vas a tener un tumor o a ver si no sé qué, ¿no? Eso es un ejemplo magnífico, ¿no?, de gente que tiene volcada toda su atención hacia estímulos internos. Si te parece que pasemos a... ¿Otro proceso? A otros procesos. Voy a citar otro que también es bastante amplio, la autorregulación emocional, pero el control, gestión, inhibición, sí, de las emociones. Sí, lo que pasa es que la autorregulación y el control de las emociones forman parte de un concepto, ¿no?, que todos sabemos que ha estado muy de moda, la inteligencia emocional, ¿no? Que para mí, si te digo la verdad, el libro de Goleman me parece un ladrillo ilegible. Y el que lo haya terminado, de los que nos están oyendo, le felicito de verdad, ¿no?, por haber terminado el libro de Goleman sobre la inteligencia emocional. Pero en neuropsicología actual, ¿no?, esto es muy, muy bonito, porque lo que nosotros planteamos, ¿no?, sobre la autorregulación emocional, básicamente lo que está guiando la autorregulación emocional es un proceso que es el último y más complejo de los que estamos señalando, ¿no?, que es la toma de decisiones. Entonces vamos a imaginarnos, ¿no?, con la planificación que comentabas tú antes, ¿no?, de hacer ensayos mentales dentro de tu propia cabeza, ¿no?, porque el ser humano tiene que darse cuenta de una cosa muy importante: es la única especie que tiene un simulador virtual dentro de su cabeza. Que viaja al puede futuro. Imaginar diferentes posibilidades, diferentes mundos, diferentes vidas para él. Dentro de 6 meses, donde quiere ir de vacaciones, qué quiere hacer con su vida, ¿no? Puede proyectarse hacia el futuro sin ningún problema, ¿no?, y hacer ensayos mentales de cómo le gustaría verse en su futuro. Eso, ¿no?, dice Dennett, que es un filósofo de la ciencia, que por eso somos criaturas popperianas, en honor al filósofo Karl Popper. Pero estos ensayos mentales los hace el cerebro frío, calculador, unido a otro proceso cognitivo que es muy importante, unido a la planificación, que es la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? Creo que se podrá entender, vamos a ver. Es lo contrario a la rigidez cognitiva. ¿Qué hace entonces un tío flexible cognitivamente? Si se le pone un problema que tiene que resolver en la vida, Lo que hace la flexibilidad cognitiva es que se le ocurren 5 o 6 soluciones. ¿Qué hace un rígido cognitivo? Que se le ocurren 2 o 1. ¿Quién tendrá más probabilidades de ir bien por la vida? ¿El que baraja más posibilidades o el que baraja solo 2? ¿No? El que baraja 6. Utilizando un poco, andando en este término de flexibilidad cognitiva, sí. Flexibilidad mental. Y luego vamos a la toma de decisiones, porque esto tengo que explicarlo para explicar la toma de decisiones, pero dime, sí. Precisamente relacionado con esa capacidad de anticipar lo que puede suceder, los pasos sí. que puedo dar, buscar sí. soluciones novedosas, ¿no? En el caso sí. de lesiones o patologías asociadas al córtex prefrontal, sí. muchas veces los sujetos son capaces de resolver adecuadamente tareas rutinarias, pero incapaces de resolver tareas novedosas. Exactamente, sí. Y eso lo decía Rylander en 1939, lo que acabas de decir. En este sentido, creo que es muy paradigmático el ejemplo del autismo. Personas afectadas por ese trastorno suelen presentar dificultad a la hora de enfrentarse a situaciones novedosas, y esto se traduce en irritabilidad ante los cambios, o tendencias a comportamientos rutinarios, incluso ritualizados. Sí. Mira, el autismo, ¿no? Tal vez a mí, el autismo hay 3 teorías para explicarlo, ¿no? La teoría de la coherencia central, en la que no voy a entrar, de la mente, el que hay una disfunción ejecutiva, ¿no? En el sentido que tú muy bien has señalado, de problemas de flexibilidad cognitiva y de planificación y de toma de decisiones, pero sobre todo, ¿no? La que a mí más me gusta es la hipótesis del cerebro masculinizado. Y te explico, mira, los chavales, ¿no? con trastornos del espectro autista o Asperger, ¿no? son, como decía Brentano en el siglo XIX, los seres humanos están divididos en físicos populares y psicólogos populares, decía. Los físicos populares saben que una pelota se mueve porque la impulsas, ¿no? Y un psicólogo popular sabe que tú te mueves porque deseas moverte. Los Asperger y los TEA quieren que todo funcione para su cerebro y no generarle caos por las leyes de la física, ¿no? Y todo en ese sentido tiene que ser predecible. Ellos cuando se ponen muy mal, ¿quién es más impredecible que un ser humano? ¿Hay algo más impredecible para un ser humano que otro ser humano? Lo más impredecible e invasivo que puede haber. O invasivo. Porque salen que se intenta meter en tu cabeza, claro. Normalmente cuando se les acerca, ¿qué? ¿Un camión de juguete o un ser humano? Claro. Un ser humano porque no pueden predecir qué va a hacer. Pero en cambio son muy buenos sistematizadores, ¿no? De hecho, lo que sabemos es que en las mujeres de por sí no es una casualidad que haya casi 7 u 8 trastornos del espectro autista varones por cada niña. Tenemos que pensar por qué, ¿no? Y lo que sabemos es que las niñas y los niños, las 24 primeras horas de vida, les ponemos un muñeco con una cara robotizada y una cara humana. Los niños miran más la cara robotizada y las niñas la cara humana. Y sabemos que las mujeres tienen más neuronas para la empatía que los hombres. Y además sabemos que a los 3 meses podemos predecir cuánto van a mirar la cara robotizada o la cara humana, ¿sabes cómo? Midiendo la cantidad de líquido de testosterona, que es la hormona que masculiniza el cerebro, midiendo qué cantidad tenía la madre de testosterona en el líquido amniótico. Por lo tanto, ¿y qué sabemos? Que los niños con TEA y trastornos de espectro autista, sus madres estaban demasiado bañadas en testosterona, en el líquido amniótico. Y el cerebro se masculinizó radicalmente y entonces son muy buenos físicos, pero malos empatizadores, ¿no? Y no pueden predecir las conductas humanas, ¿por qué? Porque no responden a esto que te he dicho, ¿no? A las leyes de la física. La gente, si quiere en su casa, puede saber ahora mismo, sin pagar ningún análisis, cuánta testosterona tenía en el líquido amniótico de su madre. ¿Quieres que les propongamos cómo? A ver. Bien, que se miden el dedo anular, que es en el que solemos llevar el anillo, y el dedo índice, ¿no? Con el que solemos indicar, ¿no? En medio está el corazón, el dedo corazón. Tú mírate, Arcaiz, ¿eres tú? Sí, estoy en ello. No, okay. Tú mírate, yo me miro y yo tengo claramente el dedo anular más largo que el dedo índice. ¿Tú? No, yo no, yo al revés. Más corto. Más el dedo índice. Más el dedo índice más largo. El de indicar. Sí, el de indicar más largo. Más largo, seguro, ¿no? Sí. Pues tu madre tenía poca testosterona en el líquido amniótico. Eso quiere decir que tengo mayor capacidad de empatía. Exactamente. Tienes mayor capacidad de empatía y más capacidad de socialización. Ah, mira. Yo, en cambio, pues ya ves, no sé si tengo empatía, pero socialización no mucha, eso ya sé. Pero bueno, es una buena explicación para ver por qué no me gustan las matemáticas. Pero que se mire y verán, cuando más distancia hay del dedo índice al corazón a favor del índice, del índice al anular a favor del anular, o sea, el anular es más largo que el índice, había más testosterona en el líquido amniótico de la madre. ¿No? Y sabemos que en los Asperger esta diferencia está como muy disparada, ¿no? Uh-huh. Es decir, la hipótesis de, ¿no? Entonces sabemos que ellos son buenos físicos, ¿no? Uh-huh. Y que realmente si un Asperger de estos que saben mucho de física y tal pasara, ¿no?, la tortura que es pasar, esto tiene unas implicaciones para la educación importantísimas, para ellos es una tortura pasar todo esto que les obligamos de los contenidos educativos, ¿no?, porque ellos en lenguaje y en literatura, etcétera, ¿no?, y en la vida incluso, por ejemplo, ellos, ¿sabes qué pasa? Tienen un problema dentro de esto que acabamos de decir. No pueden mentir. Uh-huh. Y la mentira, yo he defendido en algunos de mis trabajos, es adaptativa. Tiene que ver con la teoría de la mente, claro. Claro, porque tú te sientes, imagínate que hoy te encuentras con tu vecina en el ascensor y te dice, hola, ¿qué tal? Bien, vengo de la peluquería, ¿cómo te parece que me han dejado? Y le dices, horrorosa. Claro, esto es lo que hacen los Asperger, ¿no? Y somos cerebros sociales preparados para actuar con otros cerebros, mentes para interactuar con otras mentes. Si me permites, antes has comenzado hablando de, cuando estábamos hablando de la autorregulación. Sí. Cuando hablamos de la autorregulación, ¿no?, decíamos seis posibilidades. Imaginemos que vamos a comprar un coche, ¿de acuerdo? No. Entonces, vamos a ir hacia la inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, digamos que con la flexibilidad cognitiva y la planificación, que son frías, no necesitan de sistemas emocionales, ¿no?, y tú has utilizado regulación emocional, ¿no?, uh-huh, o gestionar las emociones. Bien, sabemos que primero el cerebro trabaja con la parte de la sien, ¿no?, con la parte fría del cerebro, y te dice, por ejemplo, que tienes que tener en cuenta variables que se pueden controlar en las emociones, cuánto dinero tienes, ¿no?, uh-huh, si quieres comprar gasolina o diésel en función de los kilómetros que haces al año. Algunos se plantean por el tamaño del garaje, ¿no?, de estos que aparcan a oído, ¿no?, qué coche comprarán, sí, cuántos miembros de la familia sois y para qué utilidad tenéis el coche. Todo eso lo haces con un cerebro frío. El sistema frío. Sistema frío. Pero ahora vas barriendo coches que no cumplan los criterios y te quedan tres, ¿vale? Y ya estos cumplen los criterios todos los que querías y además, bueno, pues bien, están bien los tres. Ahora el problema es cómo tomas la decisión. Y lo que sabemos es que de la zona de la sien llevas los tres modelos del coche justo encima de la órbita del ojo. Los desplazas ahí. ¿Por qué los desplazas ahí? Porque ahí llegan los sistemas emocionales. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cada uno de los coches se va a unir a una emoción. Y vas a decidir el coche que tenga una emoción un poco más fuerte que los otros dos. Por lo tanto, estamos hablando ya, fíjate, de algo que antes llamaríamos neuropsicología de la intuición. Uh-huh. Porque yo también he descrito la intuición como el roce que salta, como la chispa que salta del roce entre una posibilidad y una emoción. ¿No es acaso eso es una intuición? Cuando dices que has tenido una intuición, no es una emoción que señala una posibilidad. Uh-huh. Fijémonos en eso. Entonces, lo que sabemos es que el ser humano toma las decisiones en última instancia, en el último paso, que es el más relevante, ¿no?, no es él el que elige, sino las emociones, ¿no? Entonces, ya cuando has decidido que no te venga nadie, ¿no?, a intentar a llegar a tu sien y decirte, oye, ¿has pensado que de esos tres modelos igual no es el que tú has elegido? No, tú ya los tienes encima de la órbita del ojo y que no te vengan ahora con tonterías, porque además no puedes razonar ahí por qué de los tres has elegido ese, porque lo ha elegido una emoción, ¿no?, y las emociones No sabemos a qué responden, porque has elegido ese, porque no puedes explicarlo. Porque somos ciegos a ese procesamiento. Somos ciegos a ese procesamiento, exactamente, ¿no? Como somos ciegos a tantas cosas, ¿no? Y el cerebro funciona, el 80% del cerebro, ¿no?, funciona sin que yo sea consciente, ¿no?, de que él está funcionando, ¿no? Uh-huh. Decía Baruch de Spinoza, el filósofo, decía, sí, el hombre se cree libre porque puede explicar sus conductas, pero no sabe en última instancia quién provoca esas conductas. Y en el fondo, ¿no?, lo que provoca en última instancia las conductas son los sistemas emocionales. Nos has mencionado dos sistemas en este caso, uno, vamos a llamarle uno frío, ¿no? Uno frío, que es el razonamiento, digamos, puro. Y otro, ¿no?, y otro cálido, más tintado por las emociones. Sí. ¿Me equivoco si digo que, por ejemplo, el sistema frío utiliza más gasto energético del cerebro, es decir, es más costoso que y más lento que el emocional? Más lento, sí. Pero es un sistema que tiene que ser entrenado, ¿no? Todos estos sistemas hay que tener en cuenta, ¿no?, que estos sistemas, ¿no?, no completan su maduración en el cerebro hasta los 23 años. O sea, tenemos una ventana de plasticidad para entrenar a estos sistemas hasta los 23 años, que es altísima, ¿no? Y todo esto es educable, ¿no? Y entraríamos en el terreno de lo que se llama ahora ya la neuropedagogía, ¿no? Pero, claro, es curioso, ¿verdad?, que a mí me parece curioso que los educadores de los colegios o los propios profesores, ¿sobre qué órgano actúan de los niños? Intentan hacer conexiones entre partes de esos cerebros. Porque ¿sobre qué actúa la educación si no es sobre el cerebro? ¿No? Sí. Y no saben cómo funciona el cerebro. Todavía me llama más la atención, ¿no?, que hay muchos psicólogos que trabajan con pacientes y trabajan sobre el cerebro, pero trabajan sobre un órgano que no saben cómo funciona. Es igual que si yo fuera al de digestivo y me doliera el estómago y me diría el de digestivo, mira, ya te voy a mirar qué te pasa en el estómago, pero no sé para qué sirve un estómago normal. Yeah. ¿No? Y a mí me parece que los hombres de ciencia, ¿no?, deben de estudiar el órgano sobre el que actúan, porque sabemos que las psicoterapias, ciertas psicoterapias y no otras, modifican el cableado cerebral. Y otras no lo hacen. Y cada vez tenemos más evidencia científica de esto, de que hay terapias eficaces y efectivas, y podemos demostrarlo por una imagen que un sujeto antes y después de la psicoterapia que sean, si le ha ido bien, ¿no?, vemos que en la neuroimagen se han modificado los patrones de conexión en el cerebro. Volviendo a las simplificaciones, diremos que nuestro cerebro tiene dos formas básicas de pensar, de tomar decisiones, formarnos opiniones sobre personas o cosas. Un sistema frío, lento, basado en el razonamiento, del que somos bastante conscientes, y otro sistema caliente, mucho más rápido, impulsado desde los sistemas emocionales. Ambos son sistemas que nos han sido útiles a lo largo de nuestra historia evolutiva. La lenta nos permite ver una herramienta detrás de una piedra, e imaginar qué pasos debemos dar para convertir la piedra en una herramienta, en un cuchillo. El sistema caliente, el emocional, nos permite tomar decisiones rápidas y reaccionar lanzando orden de activación a todo nuestro cuerpo si vemos a alguien acercarse con un cuchillo. El problema es que ambos sistemas se solapan en muchas ocasiones, pudiéndose dar el caso de que, tras una compleja argumentación que hemos logrado reunir apoyando una postura, esconda que está contaminada por decisiones del sistema emocional, que en alguna parte del procesamiento han dejado su impronta, decantando la balanza. Un mal funcionamiento ejecutivo o incluso una lesión o una patología asociada a esta región cerebral puede implicar la incapacidad de regular o incluso inhibir ese sistema emocional. Es decir, los impulsos emocionales toman preponderancia, haciendo mucho más difícil sentarse a ver la herramienta que se esconde tras la piedra. El resultado es una mayor impulsividad en las acciones, dificultad de controlar la frustración, mayor irritabilidad, impaciencia y, por lo tanto, una mayor dificultad para la planificación, para el establecimiento de metas, búsqueda de soluciones adaptativas, en definitiva, poco control del pensamiento, de la toma de decisiones, incluso del propio control motor. ahondando un poco más en bueno, en esta relación entre razón, emoción y demás, y digamos esa control o inhibición que puede ejercer el cerebro ejecutivo sobre las emociones, ¿lesiones o patologías asociadas precisamente a esta parte del cerebro pueden producir conductas más impulsivas, irritabilidad ante la frustración o esperas, incapacidad de inhibir conductas? Lo que produce las lesiones, ¿no?, de la zona orbital, ¿no?, que está justo encima de la órbita del ojo, como he señalado, produce lo que se llama un síndrome orgánico de personalidad. Se te cambia radicalmente la personalidad. De hecho, ¿no?, un caso muy llamativo y que era muy claro que nosotros vimos, era una chica que era monja, ¿no?, religiosa. Le habían pasado pruebas psicológicas y de test de personalidad y demás para entrar al convento, porque ese convento era muy firme en esto, ¿no?, y describían a esta chica como una chica, una perfecta monja, vamos, ¿no?, tenía todas las aptitudes para ser una perfecta monjica. Y bueno, le pilló un coche, tuvo un golpe, ¿no?, y bueno, sus padres, ¿no?, que eran de creencias muy firmes, religiosas, ¿no?, vieron que su hija había cambiado. Pero claro, veía un poco menos que estaba poseída por Satán, ¿no?, porque empezó a consumir cocaína, alcohol, promiscuidad sexual, iba por todas las cafeterías de la ciudad donde es ella, que no es de Pamplona, pero no comentaré para no dar pistas, ¿no?, por todas las cafeterías de su ciudad, ¿no?, se pedía una comida y como tiene la cara no se le cambió y sigue con la cara de monjica, colaba en todas. Oiga, se me ha olvidado sacar dinero con la tarjeta, ¿dónde está el cajero más cercano? Y ya le habían visto el pelo. Incluso esta intentó agredir y matar a su psicólogo a martillazos. Hay un caso histórico muy famoso, el de Phineas Gage. Estaba pensando eso, sí. Phineas Gage en 1868, ¿no?, que era un trabajador de una línea ferroviaria en Vermont, en Estados Unidos, ¿no?, y él lo que hacía es cuando ponían la dinamita, ¿no?, le ponían tierra y él machacaba, ¿no?, aplastaba un poco la tierra sobre la dinamita con un palo que llevaba en la mano, un barrote de hierro. Pero explotó la dinamita y el barrote le entró por la zona de la órbita del ojo y le salió hacia afuera. Le sacaron el barrote y el tío tan pichi. Lo que pasa es que empezaron a ver que Phineas, como dice el doctor Harlow en su conferencia en Massachusetts, cuando explica el caso de Phineas, dice el doctor Harlow, antes era un hombre disciplinado, responsable, coherente, y ahora solo se deja llevar por sus propensiones animales. Es decir, se había vuelto un psicópata. Y esto se llama la psicopatía, se la ha llamado clásicamente la psicopatía adquirida. Porque una lesión en esa zona te puede convertir en un ser auténticamente antisocial. Y tenía dificultades para establecerse metas, para llevarlas a cabo. Llevó una vida desastrosa y eso fue a los 26 años y murió de manera penosa y con ataques, convulsiones epilépticas a los 32 años. Phineas Gage. Saliéndonos un poquito del tema, aunque creo que está relacionado, recuerdo que a Aristóteles le gustaba de dar las clases a sus alumnos mientras paseaba. El propio Nietzsche decía que el pensamiento debe caminarse. ¿Movimiento y aprendizaje están relacionados? Totalmente. Mira, se acaba de publicar un estudio en el cual unos niños en unos colegios de Estados Unidos se dieron cuenta que tenían muy buen rendimiento durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta la tarde. Pero otro grupo de niños empezaban a tener un buen rendimiento a la 1 del mediodía, ¿no? Hasta de 9 a 1 no rendían apenas. Y empezaron a medir todas las variables, que si serían los profesores, la luz de las clases donde entraba la, ¿no?, más luz o menos luz, lo que desayunaban, lo que no sé qué. ¿Sabes cuál fue el predictor más fuerte para saber quiénes iban a tener un buen rendimiento y un buen aprendizaje de 9 a 1, y además el resto del día, y los que empezaban a partir de la 1, los que habían ido en coche versus los que habían ido andando? Es decir, los padres les dejaban en el cole adormilados y tienen 4 horas para activar la corteza cerebral. Los que van andando oxigenan el cerebro, llegan y ya está el cerebro preparado para aprender. Los ancianos con alteraciones de memoria, ¿no?, que decimos esto de los sudokus, los sudokus, ¿sabes para qué le sirven al cerebro? Solo. Hasta cuando aprende a hacer sudoku, ya no le interesan. Al cerebro siempre le interesa lo novedoso, lo nuevo. Si sabe hacer algo, se activan muy pocas zonas porque ya sabe hacerlo. Esto es No, siempre que pregunto en mis clases, cuando voy a clases de máster y así les pregunto, incluso a mis alumnos de neuropsicología, ¿no? Les digo, vamos a ver, imaginaros que a un sujeto le ponemos un test y tiene que resolverlo. Y en uno vemos que al mirarle el cerebro, ¿no? con neuroimagen, vemos que se activan cantidad de zonas cerebrales. Y para el mismo test, en el otro se activan muy pocas áreas cerebrales. ¿Quién ha hecho bien el test? Y todos me dicen rápidamente, pues el de muchas, no. El de pocas, porque sabe hacerlo. En cambio, el otro empieza a reclutar zonas del cerebro para que le echen una mano a ver cómo resuelve eso. Y sabemos que los ancianos, la variable en todos los metaanálisis, que son los análisis de los análisis más importantes que ha habido para prevenir el Alzheimer y la demencia, todos otros tipos de demencia y el envejecimiento cerebral, la primera variable predictora es el pasear, porque somos seres motores, seres diseñados para moverse. Lo segundo que predice el buen funcionamiento cognitivo, las relaciones sociales. Porque somos cerebros que vienen de fábrica preparados para interactuar con otros cerebros. Vivíamos en grupos hace 50.000 años de unas 150 personas. Uh-huh. Y ahora el cerebro se empobrece porque las relaciones sociales se empobrecen, ¿no? Y los ancianos, ¿no?, tienen un gran problema que se llama soledad, ¿no? Y eso mata neuronas. El tercero, no tener factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes y colesterol. Y el cuarto, por este orden, lo de hacer sudokus, crucigramas y tal. Este es el orden por el cual alguien tiene que plantearse, si quiere envejecer bien, hacer las cosas. Uh-huh. Sal, pasea, ¿no? Siente el aire en tu cara, relacionate con otros cerebros y con otras mentes. Uh-huh. Y te irá muy bien. Te estás refiriendo además al envejecimiento del cerebro, ¿no? Para sí. El mantenimiento en forma del cerebro. Sí, sí, el cerebro empieza a envejecer a los 40 años. Todo lo que vivimos de más es de regalo. O sea, el cerebro está diseñado para vivir 45, pero el avance de la tecnología y la medicina hace que vivamos 80. ¿No? Pero para mantener un cerebro fresco a los 80 años, sabemos que todo esto hace que lo mantengas fresco. Mira, hay unas monjas en un convento en Mankato, en Minnesota, que todas viven entre 90 y 100 años y ninguna tiene Alzheimer. Se estudia a estas monjas y ¿qué hacían? A no ser que haya un gen, ¿no?, que sea para ser monja y para protegerte del Alzheimer sea el mismo, ¿no? Porque esto de la genética me gustaría, podríamos hablar otro día si tú quieres, sí, pero lo de la genética es un tema apasionante. Sí. Todo el mundo cree que el ser humano es genes más lo aprendido, lo genético más lo aprendido. No hay nada que no pueda ser que esté en tus genes ser. Es imposible. Es decir, somos 100% genes y 100% ambiente. Pero esto ya lo explicaremos más despacio. Pero estas monjas, no como te decía... reivindicando, ¿no?, a Lamarck, ¿no? ¿Eh? No estarás reivindicando a Lamarck. No. Pero te voy a decir una cosa. La rata Sahagún. Las ratas Sahagún son gordas, ¿no? Muy gordas, rubias, de color de un pelo rubio. Puedes mirarlas en internet porque son muy curiosas. Son gordas, muy obesas, con un pelo rubio chillón. Comen con una voracidad tremenda, no paran de comer, ¿no? Y claro, tienen poco colesterol, diabetes, hipertensión y mueren de cáncer todas. Ahora tú a una rata Sahagún madre le restringes un poco la dieta, es decir, que coma menos, le dejas comer menos, bien, pero menos. Y le pones, ¿no?, vitamina B6, B12, ácido fólico y omega 3 en su dieta. ¿Sabes? En la siguiente generación, las hijas de esa rata ya ni tienen cáncer, ni colesterol, ni diabetes, ni tienen tanta voracidad comiendo, comen normal. Pero lo más curioso es que la rata ya no es rubia, gorda, ¿no?, y grande. Es pequeña, gris oscura y pequeñita. Muy pequeñita y de color gris oscura. En una generación has cambiado la raza de rata. Sí, señor, eso es lamarquismo. Desde hace siglos, como mínimo desde Descartes, se viene defendiendo una dualidad entre mente y cuerpo, en este caso entre mente y cerebro. Sí. Yo y mi cuerpo, consciente e inconsciente. En este sentido, te voy a hacer una pregunta que aparentemente puede parecer trivial, pero que esconde un trasfondo filosófico y neuropsicológico importante. Me gustan esas preguntas, a ver. Pues la voy a pronunciar además con toda la vehemencia. ¿Qué leches es la consciencia y qué sentido evolutivo tiene? Bien. Realmente nosotros hemos escrito sobre la conciencia Y lo primero, lo que hemos planteado es como las funciones ejecutivas, es decir, que existen diferentes, ¿no?, niveles de complejidad en la conciencia. Pero el último nivel de complejidad es la autoconciencia, el conocimiento de ti mismo, ¿no? Y poder generar una narrativa, un lenguaje para describirte a ti mismo. Yo creo que la necesidad de esto básicamente es para poder, digamos, predecir, ¿no?, cómo va a funcionar tus diferentes funciones cognitivas, la memoria, la atención, la inteligencia y tal, para saber si puedes resolver algo y no te sobreestimes. Porque si te sobreestimas, puedes estar poniendo en peligro tu supervivencia. Con lo cual, esta es una habilidad que solemos llamar metacognitiva, que es decir, la conciencia vale para tener conciencia de mis capacidades. Pero precisamente, voy a ponerte algunas pegas, ¿eh? Sí. Precisamente, pues en muchos procesos cognitivos, digamos, la propia solución de problemas y el aprendizaje asociado a estas soluciones, pues el cerebro los convierte en rutinarios y los termina, digamos, resolviendo de forma automática sin que medie de por medio la consciencia. Sí, pero la consciencia estará mediando para resolver nuevos problemas así constantemente, ¿no? Porque siempre el ser humano, ¿no?, se mueve, ¿no?, para resolver, y siempre en su azarosa vida se va encontrando nuevos problemas. Pero la conciencia es la identidad que uno tiene de sí mismo. Claro, si nos pusiéramos, ¿no?, ¿qué es la conciencia? Y todos tenemos conciencia como sentido de identidad. Mira, los chimpancés, los elefantes, los delfines y nosotros. Somos las cuatro especies que en cuanto te ponen delante de un espejo sabes que el que se ve en el espejo eres tú. Es decir, hay tres especies aparte de nosotros que tienen cierta conciencia de identidad. Tú a un chimpancé le anestesias, le pones una cruz verde en la frente, se mira en el espejo, se moja los dedos en la lengua y rápidamente se intenta quitar la cruz verde no en el espejo, sino en su frente, ¿no? Es decir, tiene atisbos de identidad, ¿no? Y sabemos que esta identidad, ¿no?, está en estas cuatro especies porque se identifican en un espejo inmediatamente y por otra cosa, tienen jerarquía social. Y cuando seguimos la pista de esto, sabemos que estas cuatro especies, incluidos nosotros, ¿no?, tenemos unas neuronas muy especiales de las que la gente no ha oído apenas hablar. Todos ahora está de moda las neuronas espejo, que es un tema también apasionante. Sí. Pero tenemos otras neuronas que se llaman las neuronas de Von Economo. Y las neuronas de Von Economo son las que te permiten identificarte y tener identidad, ¿no?, y tener conciencia de lo que eres. Esto llevaría a un planteamiento que tú has dicho, que también es apasionante, que para nosotros ya el problema cerebro-mente ha muerto. Es decir, lo voy a decir de otra manera. Para nosotros, ¿no?, el funcionamiento cerebral produce como resultado un producto que se llama proceso mental. O dicho al revés, todos los procesos mentales son el resultado del funcionamiento cerebral. Y no hay ningún proceso mental, por altísimo que nos parezca y nos haga más humanos, que no esté dentro de esta masa gelatinosa del tamaño de un coco, la forma de una nuez, del color del hígado recién cocido y la textura del paté y que pesa 1,5 kilos. Entonces, y ya está. No hay fantasma en la máquina, ¿no? No hay fantasma en la máquina, como... Sí, sí. Ya para terminar, Steven Pinker, en la primera página de su famoso libro ¿Cómo funciona la raza o cuál? El de ¿Cómo funciona la mente? Sí. Citaba al lingüista Chomsky diciéndonos que en cierta ocasión sugirió que nuestra ignorancia se podía dividir entre problemas y misterios. Que sí. Decía que cuando abordamos un problema puede que no sepamos su solución, pero tenemos intuición, un conocimiento cada vez mayor y ciertas ideas de qué andamos buscando y qué nos podemos encontrar. En cambio, cuando nos enfrentamos a un misterio, sin embargo, solo podemos quedarnos mirando fijamente, maravillados y desconcertados. Sí. Sin siquiera saber por dónde empezar. Por dónde empezar, sí. Pues el cerebro humano hoy en día ha pasado de ser un misterio a ser un problema. Muy bien. Pues con esto vamos a terminar. Javier, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor ese órgano. Nada, encantado de compartir este tiempo con vosotros. Bueno, pues... Podéis contar conmigo cuando... Pues hablaremos seguramente porque nos hemos dejado en tintero un montón de temas apasionantes. Pues un abrazo, Javier. Otro. Un placer. Creo que la conciencia humana